Luisito, ¿dónde compraste ese huevito? En la tienda de enfrente. Tú no tienes. Tiene muñecos de Super Mario y los Simpson. No pierda ventas, gane más. Distribuidora Eastmore le ofrece también chocolate premix y café instantáneo premix, sabor vainilla, moca y cappuccino y muchos productos más. Cerrada de Lauro Gallardo número 109, teléfono 323-4634 y 323-2744.